la vida sin mí. ¿Sabes, amor? Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba darte. No lo logré. Perdóname. Perdono, pues te amo.